Cuando recuerdo la luz en la ventana, cuando recuerdo el perfume del cedrón, cuando recuerdo la brisa en la mañana, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo la brisa. Bueno, Hernán, ya tenemos pronto para conversar con nosotros, para enterarnos de lo que está pasando a nivel de radios comunitarias. Se habla tan poquito, ¿no? Ya tenemos al invitado. Bueno, estamos recibiendo la mañana de la 36 a Miguel Del Acqua, que es integrante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en su filial uruguaya, ¿no? Miguel, buen día. Buen día, ¿cómo le va, gente? Buen día. Gracias a la radio por recibirnos en esta mañana. Sí, así es, somos parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, existe AMARC Uruguay. Y como ustedes decían, no se hablaba mucho porque hasta ahora no habían grandes sobresaltos, pero bueno, empezaron a aparecer acciones, declaraciones y demás que empezaron a poner el tema arriba de la mesa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas radios, Miguel, radios comunitarias, por lo menos una idea, están funcionando actualmente en nuestro país? Sí, te puedo dar una idea con lo que sale, digamos, de las páginas de USTEC, aunque esa información de repente no está actualizada en cuanto a lo que vendría a ser el funcionamiento real, ¿no? Ajá. Esa información que ahora le estamos pidiendo justamente a Dinatel, porque ellos estaban haciendo un censo ahí para actualizar un poco más, pero son alrededor de unas 160 radios, más o menos. Bien. Bueno, y ayer total, nosotros recibíamos un comunicado donde AMARC está planteando una situación preocupante. Expliquémosle a la audiencia de la 36 qué es lo que está pasando. Bueno, y es eso, es una sumatoria de cosas, ¿no? Lo más grave es lo concreto, que son los artículos que aparecieron en la rendición de cuentas, donde se cambia un artículo de la ley de la radiodifusión comunitaria. Y son cambios conceptuales, ¿no? Cambian las reglas de juego abiertamente. Eso se suma también a declaraciones, sobre todo de la dirección de Inatel, de la dirección de comunicaciones de Costa y Lara, creando siempre hay un manto de sospechas acerca de lo que es el espectro comunitario, de cómo funcionamos, cómo fueron adjudicadas las radios. Pero bueno, lo más preocupante y lo objetivo con las declaraciones, bueno, van y vienen, ¿no? El tema es que objetivamente estos artículos de la rendición de cuentas concentran todo lo que vendría a ser la toma de decisiones acerca de la adjudicación de frecuencias, el manejo, digamos, del sector comunitario, concentra todo hacia el Ministerio de Energía y además se están eliminando las instancias, digamos, colectivas de participación, de colectivización, digamos, de las decisiones. Eso también está sumado a las reformas que se intentan a través de la ley de medios, ¿no? Que se eliminan los organismos de asesores y demás, ¿no? Uh-huh. Después también lo que sucede es que se limita el sector a futuro, porque hay una forma, que son los grupos de personas que usan frecuencias compartidas, que eso facilitaba sobre todo que surgieran radios comunitarias en lugares muy pequeños, en comunidades del interior y demás, que de repente no tienen la posibilidad de hacer una asociación civil, pero que a través de personas que se hacen responsables, en última es lo mismo, la asociación civil también hay una responsabilidad, se formaban en este grupo de personas, se forman grupos de personas y utilizando lo que llamó la frecuencia compartida, que se las otorgaba el Ministerio de Educación y Cultura. Esa forma, digamos que se limita porque se da por un año, prorrogar solo por única vez por un año más, o sea, que directamente a la localidad se quita la radio comunitaria. Y en lo inmediato, además, a ese sector, las que están funcionando bajo esta modalidad, le dan dos años, que cierran. Es algo que supuestamente pasaron a ser asociaciones civiles, y ahí el Estado les podría otorgar una frecuencia en forma más permanente, que son por 3 años. Pero o todo sea, eso a también, ver si entendimos, sí. Y podemos repasar. Y de paso sí. te pedimos a ver si podemos ubicar un poquito, cambiar la ubicación del celular, que te perdemos un poquito a veces. Bien, es en ese caso de las llamadas frecuencias compartidas las uh-huh. que se les está dando en los cambios que está incluido en la rendición de cuentas hasta un máximo uh-huh. de 2 años de uso. Eso es lo que está cambiando, salvo que se transformen en asociaciones civiles. Sí, hay que pedir una frecuencia más permanente. O sea, ya hay caminos que se dan o que se dejan para poder seguir teniendo una radio comunitaria. Y en el inmediato se cierra el 40% del sector, más o menos, con 160, cerca de 70 radios, funcionan bajo las modalidades de cuenta compartida con grupos de razón. Y el tema es ese, que esas se dan 2 años más, y bueno, hicieron salvo que. Ese es algo que es muy vidrioso. El Estado no garantiza en un momento que realmente vayan a dar a hacer un llamado a frecuencias permanentes. Y además la adjudicación no se puede tampoco dar en forma directa. Uh-huh. Nosotros somos un grupo de personas. Nosotros no queremos que el día de mañana, como dijo el director ahora, Costellara, nos den el changüí, ¿no? Como una especie de premio, y bueno, si ustedes quieren seguir, pasen a la asociación civil y le damos las frecuencias. Ese no es el procedimiento tampoco. El procedimiento es que tiene que haber un llamado abierto, público, y ahí se presentan estas iniciativas y después se adjudican. Entonces se está violando también la forma de adjudicación, ¿no? De cómo deben estar las radios. Claro. Pareciera que es más la práctica tradicional de entrega de radio, ¿no? En forma directa. Tampoco nosotros queremos avalar eso, ¿no? De todas maneras, el artículo 150, que es el que establece, ¿no? En la rendición de cuentas actual, ese artículo que se dice que dentro de 2 años se cerrarían estas radios, salvo que pasara nada, tampoco ya garantiza nada, ¿no? Porque dice que el Estado podrá otorgar. Es un condicional ahí, ¿no? No aparece ninguna garantía. Entonces, objetivamente, esto ya no, me parece que no es ni opinión, al sector se lo limita, se lo condiciona, y esa es la preocupación. Acosta Lara dice en estas declaraciones que vos mencionabas en búsqueda de esta semana, sí. Dice que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular. Bueno, es posible, nosotros no sabemos eso. Es posible también porque es cierto que ha habido, digamos, inoperancia o incapacidad desde las autoridades del Estado de llevar adelante los controles, o que de repente el proceso de adjudicación se haga en forma ágil. Hay un tema también, ¿qué pasa? Las radios que funcionan como frecuencias compartidas, se les da el espacio, pero año a año tienen que hacer la renovación de la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Año a año tienen que presentar los avales de la comunidad. Los avales son instituciones públicas o asociaciones civiles, instituciones privadas, que avalen, que digan si esta radio funciona en la comunidad, ¿no? Le respaldan, digamos, ¿no? Al medio comunitario. Claro. Y tenemos que hacer la presentación de las personas que sean responsables, presentar el proyecto comunicacional. Es claro, creo que presentar eso año a año. Sí. Y se le complicaba después al Estado para hacer el procedimiento, y al final te contestaban a los 2-3 años. O sea, vos tenés que presentar año a año, pero yo presento mi solicitud de prórroga ahora, y recién dentro de 2 años de repente te daban la autorización. O sea que obviamente hay un problema ahí en el Estado. Pero nosotros en eso estamos dispuestos a sentarnos y estudiar caso a caso. Ahora justamente estamos pidiendo a INATE, bueno, que nos digan cuáles son las radios irregulares. Y se ve, eso también, justamente, han habido instancias de participación. En su momento la ley había creado un organismo asesor ahí que justamente se encargaba de alguna manera de hacer un seguimiento y de también dar el aval para que las radios, algunas fueran cerradas o no, si cumplían o no con los requisitos de la ley. Nosotros fuimos parte de ese proceso y también avalamos, por ejemplo, que se cerraran radios. Sabemos que a veces pueden surgir proyectos que no son comunitarios, que digamos, utilizan, ¿no? Claro. El nombre, un caso, por ejemplo, ¿no? En la comunidad que yo vivo, acá en La Paloma. Acá había un vecino que decía, sí, tengo una radio comunitaria, ¿no? O sea, una contradicción absoluta. ¿Cómo voy a decir, yo tengo una radio comunitaria? La radio comunitaria no es de nadie, ¿no? Entonces, pero obviamente que hay casos que pueden ser vidriosos, pero eso se estudia, eso se controla, hay mecanismos, están establecidos, hay formas. Claro. El tema que también se ha optado por un camino muy inconsulto, no se llamó a diálogo ninguno, estos artículos en la rendición aparecieron de sorpresa, nosotros nos enteramos totalmente de rebote, habiendo instancias donde estamos sentados todos, ¿no? Existe la chasca, donde están todos, está el Ministerio de Energía, está de Cultura, estamos nosotros, se habla de los temas de las radios comunitarias, y sin embargo, claro, no, hay una mesa de radios comunitarias que de ahí la red podría llamar. Y bueno, ¿vos y estás en La Paloma, en Rocha? Sí, tal cual. Bien. No, y además hay que decirlo también, este celo estricto que aparece cada tanto con las radios comunitarias de parte de autoridades en estos temas, cuando se están viendo cosas que incluso se denuncian públicamente y distan mucho de ver si se está cumpliendo con la legislación en materia de propiedades de medios de comunicación, ¿no? De los convencionales, digamos, en materia de extranjeros, dueños de medios, todo ese tipo de cosas. Sí, sabemos también que allí hay un problema, que hay una cierta rivalidad, digamos, que no es de parte nuestra, sino más bien de los medios comerciales, sobre todo en el interior, que también se vive mucho, de la presión, quizás también ahí, bueno, molestan las radios comunitarias. Y molestan su existencia, sí. Y la verdad que uno ve que de repente, por lo menos las autoridades como que parece ser más sensibles a esos planteamientos, a crear esas sospechas también de cómo funcionamos. Y en realidad, ya te digo, pasamos por procesos de adjudicación que ninguna radio pasa. Y por controles que ninguna radio pasa. También a veces se tira la sospecha de que son radios que puedan tener cierta afiliación política. También ese es un mito total, se puede salir a ver y se van a llevar cada sorpresa impresionante de cómo funcionan y de quiénes tienen las radios comunitarias, pero y la verdad verdadera es que en los medios comunitarios a nadie se les pregunta de qué pelo vienen o qué fuera, digamos, ¿no? Son espacios de encuentro básicamente y de exploración, de experimentación, de juego. Y de reflejar la vida local, Miguel, también en un mundo tan globalizado, ¿no? Claro, por ejemplo, una radio en Baliza, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes exigir, o en Aguas Dulces, localidades más pequeñas, ¿no? ¿Cómo le puedes exigir que armen una asociación civil y que sostengan un proyecto de 10 años? Uno nunca sabe, son grupos muy pequeños, ¿sí? Pero al tener un medio comunitario, y bueno, allí lo van a usar justamente los pobladores, la gente de la escuela, de lo que sea, las comunidades, las formas de organización que hay allí, son espacios que justamente la comunidad se los va apropiando. Bueno, acá nos ha pasado eso, la radio funciona casi sola. ¿En qué radio estás vos? Radio Parque de La Paloma, 92.1. Y quizás tampoco se entiende que podamos funcionar de otra manera, ¿no? Que acá hay autogestión, que no hay lucro, que no hay misterios, no hay nada escondido, no hay nada raro, nadie se está haciendo, digamos, millonario con esto, ni está usufructuando ni medio en forma, digamos, sospechosa o algo por el estilo. O si los hay, bueno, eso no lo vamos a defender, ¿entiendes? Claro, o sea, eso hay mecanismos, la ley es clara en cómo debe ser la orientación de más o menos los márgenes en los cuales se maneja un medio comunitario. Bien. O sea, ¿por qué la desprolijidad o el desorden o que haya ciertas irregularidades lleva a presentar artículos que es lo que ha tenido limitar al sector, ¿no? O sea, prohibirle que en algunas comunidades existan medios comunitarios? Hoy día pasa eso, hay localidades donde la única radio que hay es nada más radio comunitaria, porque en calle comerciales no les es habitual, ¿no? Miguel, ustedes han planteado esta situación, esta preocupación en el Parlamento, esto se está discutiendo la rendición a nivel de diputados, no sé si querés decirnos qué otros pasos tienen previsto. Y bueno, movernos por todos lados, fuimos ahí a la comisión, tratando de hablar también con las bancadas, haciendo discusión pública, ahora pidiendo también entrevista con Dinatel para aceptarnos, a ver, en todo caso, nos hubiera gustado que nos llamaran, pero está. Ahora estamos tratando de hacer eso. Y bueno, ver qué pasa, llamar un poco y las comunidades van a tener que defender sus radios, ¿no? Y sí, tal cual también las movidas locales, cada radio está armando esas movidas para, en principio, sobre todo, informar y denunciar la situación, claro. Porque como tú decías, justamente no se hablaba nada porque no, hasta ahora no se había tocado demasiado el sector, ¿no? Había las declaraciones por allí, pero no se lo había tocado directamente. Bueno, ahora empieza a marcarse el rumbo. Ahora, por ejemplo, también los compañeros de Nueva Palmira, Antel les intimó un desalojo en un local que tenía, que estaba dado Antel, que era una tapera, y donde funciona no solo en la radio, sino en un centro social, digamos, ¿no? Donde hay talleres, hay biblioteca. Claro. Y bueno, ahora resulta que cuando iban a firmar la extensión del contrato, les dicen que no y que tienen 10 días para irse. Es como que te van marcando la cancha, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, de repente, también, para un medio comunitario, conseguir un local. Bueno, era una forma de ayuda estatal. Nosotros no tenemos publicidad oficial, por ejemplo. No nos dan nada de eso, ¿no? Entonces, una forma de apoyo del Estado era, de repente, a veces, conseguir. Bueno, nosotros acá en La Paloma, nuestro local es municipal, también, desde donde emitimos. Porque es así, digamos, ¿cómo hacés para sostenerlo? Tenés que sacarle plata a la gente de la comunidad para sostener la radio. Entonces, es una manera a veces de achicar eso, digamos, ¿no? Y de una cierta forma de apoyo estatal. Entonces, está marcando un rumbo por todos lados, como de ahogo al sector, de pusieron la lupa, sin medios que de repente no. O no se comparten o no se entienden, no sabemos. Bien, Miguel, te agradecemos estos minutos y bueno, ténganos al tanto cómo sigue el tema, ¿eh? Sí, cómo no, muchas gracias a ustedes justamente por ayudarnos a esto, a difundir. Bien, seguimos en contacto en cualquier momento. Miguel del Acqua, de Amarc, Uruguay. Hasta pronto, Miguel. Gracias, un saludo.